Cuarte en Onda. Deportes. 13 y 13 minutos sintonizan la 107.0 hasta las 2 de la tarde hablando de deportes. Saludamos a la gente que está aquí en el estudio. Pedro Luis González, muy buenos días. Buenos días. Primitivo Rabadán. Hola, buenos días. Silvia Floría de nuevo, ¿qué tal? Buenas. Hola. Y Osmar Mesa. Hola, buenos días. Bueno, y al otro lado tengo el inmenso placer de saludar al otro del teléfono, quiero decir, a Íñigo Pérez, que ayer hablaba con él y se prestaba de una manera además muy generosa y muy cariñosa a colaborar con nosotros, con la 107.0, con esta casa, para informarnos de cuáles son, bueno, los horarios de los equipos, ¿no? Y que nos lo transmita de viva voz Íñigo Pérez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de que hayas aceptado esta colaboración. Bueno, una tarea que venía haciendo Primitivo Rabadán, y Primitivo, tú me imagino que también por ese lado, ¿no? Te quita de... Sí, a mí súper contentísimo, vamos. Es que a Primi le molestaba la agenda. Le molestaba la agenda, no me digas. Es que agenda días, grande que traigo. Sí, voy con tarrero y muchos días me la dejaba, la verdad. Que no, que así. Va, yo creo que has cumplido siempre muy, muy bien, ¿no? No, pero cometido algún día ha pasado, aquí. Muy pocos, con Primitivo. Con las prisas, no hace mucho me pasó eso. No, pero madre mía, con todo el grueso y todos los programas que llevamos, Primitivo siempre ha sido, bueno, pues ese heraldo, ¿no? Que venía a contarnos, pues, cuál era el calendario. Y en esta ocasión, como decimos, va a ser Íñigo Pérez, que yo también quiero que me cuentes un poquito por encima qué es lo que haces, qué relación tienes tú con el deporte de Cuarte, Íñigo. Pues bueno, a mí en principio este año me llamó Benjamín, pues para colaborar con él, porque eso, el deporte en Cuarte ha crecido muchísimo últimamente, y entonces la parcela del fútbol, pues quería delegar en mi persona, pues para echarle una mano en todo lo que es la coordinación de la escuela, pues tanto ayudando con monitores, con jugadores, con el personal. Entonces, bueno, en principio mi labor es echarle una mano a Benjamín para quitarle un poco el grueso de todo este trabajo del fútbol, porque el fútbol ha crecido mucho también, son sí. 170 o 175 jugadores que hay en la escuela, y entonces pues cada vez va yendo a más, y este año con nuevas instalaciones, pues con un montón más de medios. Entonces, bueno, esta es una cosa que está creciendo muchísimo. Está creciendo muchísimo de manera desaforada. Casi hablábamos también, ¿no?, con el alcalde hace poco en una entrevista, del crecimiento tan ingente de niños. Es una población muy joven, con una sobre todo franja y horquilla de edad de personas que están entre los 25 y 30 y poquitos años, ¿no?, en edad de procrear, y que os vienen, Íñigo, te va a venir todavía muchísima más prole dentro de nada, a la que tener que entrenar, que imagino que estéis encantados, pero que, lógicamente, se necesitan esos tentáculos, ¿no?, que os ayuden, sí, a llevar toda esta tarea tan bonita también. Porque cuando hablamos de deporte, aquí está el concejal Primitivo Rodadán, cuando hablamos de deporte hablamos de salud, de, bueno, que primen, ¿no?, los valores que todos ya sabemos a estas alturas que supone jugar en equipo, hacer deporte, ¿no?, quitarnos quizá de la mala vida a los más, sí, pequeños. No, desde luego que el deporte es una válvula de escape para la gente que ya es un poquito más mayor, y para los pequeños es una forma de inculcar una serie de valores que transmite, pues, lo que es un deporte en equipo. Pues transmite una serie de valores muy importantes que, ya sea bien fútbol, ya sea cualquier otro tipo de deporte, yo pienso que es, bueno, súper recomendable que todos los niños practiquen de una u otra forma para mejorar, pues, esos valores personales, coordinación, sí, para actividad física, para todo, vamos, una cosa muy saludable. Oye, 175 jugadores que tenéis, que imagino que eso implica no sé cuántos equipos y no sé cuántos militares, ¿no? Perdón, monitores. Militantes. Sí. Ay, no, monitores. Sí, ramillete, pues, de monitores importante, ¿no? Sí, son 11 equipos, pues más luego en la iniciación, pues con todos los monitores que están trabajando, pues, de una forma fenomenal, sí, porque como tú dices, no hay más que pasear por Cuarte para ver la cantidad de críos pequeñicos que hay paseando por ahí, sí, que todavía no han empezado, pero que se supone que dentro de muy poco también empezarán, y que, pues, para la escuela desde luego es un impulso muy fuerte, porque cuantos más niños vengan, claro, mejor se puede trabajar, porque los críos se les va inculcando desde pequeños, pues eso, una serie de valores también en lo futbolístico, y van cogiendo unos hábitos, y entonces eso, este año sobre todo con las instalaciones, pues nos facilita mucho el poder trabajar con un grupo tan amplio de niños. Claro, es que las instalaciones es que eran tan necesarias, ¿no? Primitivo, bueno, madre mía. Muchísimo, la, claro, verdad es que, sí, y son, no te creas que... Lo que pasa es que tenemos solamente un campo de fútbol, y en estos momentos nos haría falta, pues, esos dos que van, con el tiempo se harán, de fútbol 7 y todo eso. La verdad es que son, como dice Íñigo, una cantidad, sin contar que no sé si habrá contado Cuarte A, Cuarte B. No, eso no, es aparte, yo, estamos hablando de lo que es la escuela, claro, de deportes, y otra cosa, pues el cuartel, bueno, que al fin y al cabo, pues, muchas veces pues claro, reciben muy buenas subvenciones también, y que también hay que contarlo. Sí, está, es una relación de colaboración mutua la que tenemos tanto con el cuartel industrial, o sea, con el regional preferente y el segunda regional, y son dos equipos más que también están en el campo con las mismas instalaciones, claro. Pero vamos, estamos estrechamente colaborando siempre con ellos para lo que necesiten, y ellos con nosotros igual. Bueno, también voy a decir una cosa. Vamos a hacerle un hueco al baloncesto, cómo no. No puede ser de otra forma si es un programa que tiene la aspiración de ser, bueno, de dar toda la información complementaria al fútbol también, que en este caso es el baloncesto. Y además me tomo la mano que ha tendido tan amablemente también Fernando Gaspar. Vamos a estar en contacto con él a lo largo de estos programas. Ya nos ha pasado su página web, baloncestocuarte.es, para que la gente que esté interesada pueda inmiscuirse en ella, ¿no?, y rastrear para hacerse con la información que considere necesaria. Y también decir que ha enviado el horario, el calendario, para los Benjamín Mixto, que sepa la gente que esté interesada, que van a jugar en el Colegio Escolapia, Santa Engracia, en Zaragoza, a las 12:30 en la categoría de minibásquet Benjamín Mixto, como digo, en que juegan contra los Escolapias de Santa Engracia. Y luego, en cuanto al equipo de escuelas, se va a jugar en el Colegio Cristo Rey en Zaragoza a las 11 de la mañana en la categoría minibásquet torneo escuelas, y que juegan contra el Cristo Rey B. Así que, bueno, para más información, de todas maneras, baloncestocuarte.es, y recordar que mañana sábado comienza la Liga de Escuelas de Niños Nacidos en los años 2005, 2004 y 2003, y que, bueno, remitimos de nuevo a este baloncestocuarte.es, que es una página donde está desgranada toda la información. Fernando Gaspar es la voz del baloncesto, que le vamos a dar, cómo no, cabida aquí también en la 107.0. Y volviendo, Íñigo, a lo que nos compete. Sí, bueno, tengo que, claro, porque dices, me llamó un día Benjamín y me dijo, mira, estoy sobrepasado, esto se está haciendo muy grande por ese crecimiento al que hacíamos alusión anteriormente de niños. Porque tú, Íñigo, ¿cuál es tu vinculación, cuál es tu historia como futbolista? Pues yo con Benjamín, bueno, tenía algo de relación previa, porque en el mundo del fútbol Benjamín siempre ha sido también muy conocido. Y bueno, yo en principio soy entrenador nacional también de fútbol, y todavía estoy un futbolista en activo, y todavía sigo jugando en tercera división en Utebo. Y he estado jugando... ¿Juegas en Utebo? Sí. Aunque colaboro aquí, pero vamos, a nivel de fútbol todavía sigo jugando allí. Sí. Y bueno, he estado jugando por ahí en equipos de segunda B, me fui a jugar a Pontevedra afuera, he estado en Binéfar, en el mundillo del fútbol por varios equipos, porque la verdad es que siempre me apasiona mucho el fútbol, y siempre he estado muy vinculado al deporte, pues colaborando con un montón de sitios, y vamos, es una cosa que me gusta bastante. De ahí, ¿no?, también, efectivamente, esa llamada de... Yo por eso te señalaba, la verdad, para que le comentases a Íñigo la historial, porque es que es muy importante, porque muchas veces nosotros, y lo decimos, los monitores que tenemos en la Escuela Municipal de Deportes son diplomados todos. La gente quizá no lo comprenda, pero son así. Que muchas veces pues hay quejas de los padres, el equipo va mal, pues bueno, pero el equipo puede ir mal porque nosotros tenemos abiertas todas las puertas a todas las categorías, a todas las edades y a todos los chavales del pueblo. Habrá buenos, habrá malos, pero está comprendida toda la franja, exactamente. Y eso quizás muchos de los padres no lo comprendan. Y muchas veces ellos dicen, bueno, pues qué clase de entrenadores tenéis, pero que no es ese el problema que tenemos. Quizás sea el admitir a todos chavales de aquí que se inicien en el deporte, pero para mí no hay ningún problema, porque la verdad es que hay que iniciar a los chavales a que jueguen al fútbol, no solamente al fútbol, por eso Fernando también, que hablo mucho con él, me lo dice, a ver si el que no le guste mucho el fútbol se pasa al baloncesto, claro, y todas esas cosas. Es que tiene que ser así, claro. Tiene que ser, pero que coste, que nosotros todos los equipos que tenemos, y bien Íñigo lo puede decir, son todos con sus correspondientes carnés, uno más altos, otro menos altos, pero casi todos altos, de regional, de todo, y un día me gustaría aquí en este programa por decir, bueno, fulano tal, carnet tal, como dice Íñigo, es nacional. No, pero es está claro que todos los entrenadores titulados pues eso aportan a todos los equipos, porque se les controla también y la labor que están haciendo es encomiable, pero es también complicada, porque como bien dice Primitivo, esto no es un club en el que se fichan jugadores de otros equipos, pues como equipos como el Olivero, el Casablanca, que fichan a quien quieren. Esto simplemente, lo digo, al ser un deporte municipal, tiene cabida a todo el mundo y se trabaja con todo el mundo, y desde luego está muy claro que la labor de la escuela es formativa, por encima de los resultados. Claro, sí. En los equipos interesa muchísimo más ver a principio de temporada cómo está ese equipo y cómo acaba, cómo han mejorado los chicos, cómo han, o sea, toda la evolución que han sufrido. Que si se pueden quedar mejor, pues lógicamente a todos los niños y a los padres les gusta ese espíritu competitivo, pero que en cada etapa tiene que tener un grado de importancia. Y desde luego, vamos, en todas las categorías formativas, que podría ser pues hasta cadete, porque en la época infantil, cadete, juvenil, cada vez se empiezan a ser ya un poquito más competitivos y se les empieza a meter un poco ese espíritu. Pero en las categorías inferiores prima mucho más lo que es el nivel formativo, que los chicos mejoren, que se diviertan, que disfruten jugando a fútbol, que realmente el resultado. Lo que pasa es que, claro, es cierto que muchas veces los padres no entienden eso también desde fuera, porque siempre como padre a mucha gente siempre le gusta ganar y ganar, pero nosotros, vamos, primamos por delante de todo lo que es la formación del chico. Bueno, aquí me gustaría también ya invitar a Pedro Luis González a que se sumara a esta conversación, porque sí, tú nos tienes... Nos conocemos además conmigo. Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo es que simplemente tengo que darle la razón. Los peores entrenadores de fútbol son los padres. Sí, y mientras esto, dicho. Siempre lo he dicho, entonces mientras eso no se evite, y es imposible evitarlo, porque lógicamente para cada padre su niño es el mejor. Entonces, por eso hay muchas contradicciones dentro del mundo del fútbol base. Y si bien es cierto que, bueno, tiene toda la razón, la categoría en cuanto a los entrenadores que están en el club en este momento, en la escuela, es que no tiene discusión, ¿no? Y luego, aparte, has dicho una palabra antes que te has confundido, pero no te creas, que a veces el sentido militar es necesario, porque me gustaría ver a muchos padres con 15 niños de 6 años cómo se lucha y cómo se mete una disciplina. Es decir, yo veo al mío y veo el equipo en el que está, y a mí me gusta y veo esa disciplina que se empieza a inculcar en esos niños, y realmente es que es digno de agradecer, porque como bien dice Íñigo, no solamente es la disciplina, o sea, no solamente es el ganar, es la disciplina de equipo, la convivencia, el respeto por el compañero, el respeto por no hacer faltas, el educar. También. No, es que es el educar. Yo muchas veces lo veo, y a mí eso sí que me... Dentro de lo que es el fútbol base y dentro de lo que son las categorías inferiores, lo que pasa, claro, luego viene pues lo que todos queremos, que es que nuestro hijo siempre gane. Y siempre juegue los 90 minutos, si puede ser. Entonces, eso es imposible, y Íñigo y yo, yo lo sé. El resto de los padres no lo sé, pero vamos, yo... A ver, que no sé si Íñigo quería apuntar algo. Dime. No, que tenía razón, que es que tiene toda la razón, porque es una extensión más, a ver, ese rato que están yendo a entrenar o jugando es una extensión más de su educación, pues de la que puedan tener también en el colegio, luego en casa, pues que con las problemáticas también que hay en muchas familias, pues que pueden tener todos sus problemas. Entonces, lo que digo, que en el fútbol también se les intenta inculcar pues esa disciplina de grupo, esos valores que son tan importantes también, porque si se acostumbran desde pequeños a tener esa serie de respeto a los compañeros, a los rivales, o sea, por el club también, porque el club al fin y al cabo es el que está encima de todo y tienen que dar una imagen también. Entonces, todo eso es tan importante también, la labor que se hace a nivel educativa con estos chicos, independientemente de los valores futbolísticos, de aspectos técnicos o tácticos, es muy importante también esa continuación de la educación, como bien apuntaba. Bueno, nos vamos con ese calendario, Íñigo, para este fin de semana, cuéntanos. Sí, a ver, pues te comento, en segunda juvenil, el juvenil A, se va a Movera, que juega a las 4:15 allí. El juvenil B descansa esta semana. Sí. El cadete juega en casa contra Ranillas a las 12:30. El infantil, aquí hay un cambio, porque estaba fijado que juegan contra Praensa, un equipo de chicas, sí, femenino, que hay en tercera infantil, y juegan en el Pedro Sancho, pero a las 10, porque cambiaron el horario, que igual en los carteles está puesto a las 3:15, pero a última hora lo cambiaron, y entonces juegan a las 10 en el Pedro Sancho. Sí. Y luego en Alevines, en primer Alevín, el cuarte A juega contra el Fuentes a las 10 en casa. Sí. Y el cuarte B juega en Burgo de Ebro, fuera, a las 12. ¿Sí? Y el C, el cuarto C, el Alevín C, juega en Miralbueno a las 12:15, pero juegan en Prados del Rey, que también el campo del Miralbueno está en obras, y entonces juegan en el campo de Prados del Rey. Vale, muy bien. Y categoría Benjamín, ¿sí? El Benjamín juega en el campo de Escalerillas, en el Parque Oliver, a las 12 de, ¿sí?, la mañana. Y el Benjamín B juega en casa a las 10 contra el Utebo. Muy bien. Y por último, los dos equipos que quedan de los prebenjamines, los más pequeñicos, ¿sí?, juega el prebenjamín A en la Puebla de Findén a, ¿sí?, las 11 de la mañana, y el prebenjamín B juega en casa contra el Giner a las 11. Estupendo. Prebenjamín, ¿de cuánta edad hablamos? Pues estamos hablando de niños de 2004. De 2004, estamos hablando de 6 añitos. De 6 añitos, 6, sí. 7 añitos. Sí, sí, sí. Es una cosa, además, este año... Se han puesto, juegan en fútbol 7, pero juegan 8 integrantes, sí, porque es una categoría que son tan pequeños que el campo les venía tan grande que este año se está haciendo un experimento que están probando a que jueguen 8, pues para que lógicamente abarquen más campo, porque son, pues eso, son cosas tan pequeñitas por el campo que casi no abarcan con 16 jugadores todo lo que es el campo de fútbol 7. Oye, Íñigo, ha sido un placer, espero que también lo hayas vivido como algo bueno, este primer contacto, ¿no? Este bautismo radiofónico tuyo ha sido, por nuestra parte, bueno, pues toda una alegría contar contigo, y que, bueno, sea fiel, ¿no?, esta intervención a lo largo de los siguientes espacios de cada viernes. Un abrazo muy fuerte. Oye, pues un abrazo muy fuerte y un placer colaborar con vosotras, de verdad. Adiós. Hasta luego. Cuarte en Onda. Deportes. Bueno, seguimos aquí hablando de Cuarte, en este caso del Cuarte Industrial Primitivo. Y voy a presentarte a César Usón, es el entrenador de Lutrillas. Está al otro lado del teléfono. Gracias a la producción, voy a decir, de Fernando Blasco, que es el que hace posible que hablemos. Sí, pero luego me dices cuándo juega la cofradía, ¿eh? Que si no, no descanso. Vale. César Usón, muy buenas, gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. Bueno, pues bien. Sois nuestros próximos contrincantes. Primitivo, tenemos el horario, ¿no? Imagino. ¿No? Sí, creo que es la 4:30, ¿no? Sí, no me equivoco. 4:30. A las 4:30, bueno, en el campo de Lutrillas. Oye, ¿cómo es ese campo? Quería preguntar yo, antes que nada. Yo, que nunca he estado, César, ¿cómo es el campo de vuestro club? Sí, pues es un campo de césped natural. Bueno, lo tenemos bastante bien cuidado, aunque con estas últimas fríos, hielos y lluvias y tal, pues estará un poquito peor, pero césped natural, sí, y bueno, de unas dimensiones bastante amplias, está bien. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. De todas maneras, ya sabes que el Cuarte ahora, bueno, pues podemos disfrutar, ¿no?, del nuevo campo de fútbol, pero que también hemos estado a hitos de, ¿cómo decirlo?, de piedra, de pedregal, ¿no? Sí, de tierra. Que somos... Muy malo, lo que teníamos. Pero somos todoterrenos. Ahora, ¿no?, lo digo porque tengo otro, si no, no diría tanto, pero la verdad es que hemos tenido un campo de pelo. Bueno, a ver, os estoy buscando aquí en la clasificación. Utrillas, estáis en el número 11 con 23 puntos. ¿Qué tal está yendo la temporada? Pues está yendo bastante bien. Después de 10 años en Primera Regional, pues obtuvimos el año pasado el ascenso. Qué bien. Y bueno, pues el objetivo no era otro y claro, no sigue siendo otro que mantenernos, y de momento, pues bueno, estamos dejando a 7 equipos por abajo, por lo tanto, de momento, pues... 7 equipos, César, que ya llevan, no como vosotros, quizá tiempo, ¿no?, en esta categoría. Sí, nosotros hace 10 años que no volvíamos a la preferente. Hemos estado 10 años en Primera Regional. Sí. Después de tener una historia, pero bueno, y eso ya es un poco más historia, sí, que otra cosa, de haber estado muchos años en Tercera División y tal. ¿Se llegaste bueno, hasta ahora... en Tercera División? Inclusive. Sí, sí, nosotros estuvimos en hace muchos años, al principio de los años 80, cuando no había ni siquiera Segunda B, pues estábamos en Tercera División. ¿Y tú eras un chavalín entonces? Sí, sí, sí, claro, sí, me acuerdo vagamente. Vale, vale. Pero sí, sí, venían por aquí pues el Numancia a jugar, los Osasuna B. Fíjate. sí. Huesca, todos estos equipos, sí. Bueno, la aspiración es poco a poco, imagino, ¿no? De nuevo lograr llegar hasta esas cotas, pero lo que dices, poco a poco, ¿no? Ya os dais por satisfechos si consolidáis en esta categoría, como decías tú, tenéis a siete equipos, ¿no? Por detrás vuestro. Y me gustaría también que, bueno, entendiendo que tienes muchísima noción de fútbol, ¿cómo ves al Cuarta Industrial? Bueno, yo, para mí personalmente, es el máximo favorito a... Y no es porque hables con nosotros, ¿verdad? No, de verdad. De verdad que es algo que he comentado con otros compañeros y tal durante toda la temporada. Mm. O sea, es un equipo muy, muy completo, con gente joven, pero que también tiene bastante experiencia en terceras y como el entrenador. O sea, yo lo veo primero, pero bueno. Vamos a ver, efectivamente, que esto, ¿no? Como en otras categorías también, incluso en primera, menos el Barça y el Madrid, hasta que no vas partido a partido, aquí no se puede vender ninguna piel. Pedro, ¿querías hacer una pregunta? Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría hacer una pregunta. El recibimiento, tácticamente hablando, me refiero, de recibir al Cuarte y al favorito de la categoría, ¿va a haber un planteamiento especial? No... No nos va a escuchar nadie, ¿eh? No me lo puedes decir con toda confianza. No, bueno, nosotros tenemos un sistema de juego que prácticamente jugamos igual en casa que fuera. A lo mejor pues incluimos alguna cosita nueva en la alineación, vale. pero bueno, básicamente vamos a jugar igual, Primitivo. Sí, yo lo iba a comentar. Primitivo es el concejal de deportes, a pesar de aquí de Cuarta. Sí, yo lo iba a comentar porque la verdad es que vais a más, a mejor. Yo así lo veo porque la verdad que los comienzos fueron peores de como estáis ahora, ¿no? Sí, es el calendario también. Nosotros lo que hemos hecho muy bien es sacar todos los puntos prácticamente posibles con los equipos de la zona baja. Y luego, pues con los equipos de la zona media y alta, pues bueno, hemos arrancado algún empate y tal. Pero bueno, vamos un poco, pues eso, a empujón de calendario, ¿no? Tenemos un calendario complicado de inicio, con todos los equipos fuertes, pero sin embargo luego pues hemos sabido dar la talla pues con los Alcoriza, Movera, Monzalbarba, Peñas Orcenses, a los que hemos ganado. Bueno, César Usón, que nos alegrará, ¿no?, que os consolidéis, como no, en esta categoría, que bueno, que sea un partido donde gane el mejor, claro, siempre hay que esperar eso y desear eso, que gane el que mejor lo haga. Que es un placer también, supongo, que tú, Primitivo, como concejal y como ya con mucha trayectoria en este tipo de eventos deportivos, el que haya cordialidad, ¿no? El que podamos hablar con un entrenador de un equipo que próximamente nos vamos a encontrar, ¿no? Y que, sí, que bueno, sobre todo eso. Que haya camaradería y cordialidad. Efectivamente, que es lo mejor que hay en el fútbol y no tener ningún roce. Y yo le iba a hacer una pregunta. Es que no recuerdo yo si no hubo algo entre el Cuarte en el partido de ida. No haga sangre, no haga sangre. No. Es que yo tengo la duda. No sé si cómo saldrían ellos. Igual César pues está un poco... A ver. Pero no sé si eras... No me hagas mucho caso, pero no sé si hubo algún roce. César. No, roce no. Lo único que ocurrió fue un partido que dominó el Cuarte de cabo a rabo. Vamos, nos encerró, tuvo muchas oportunidades. Lo que pasa es que se llegó al minuto 90 con empate a uno en el marcador. Y ahí sí que fue una jugada bastante polémica, que el auxiliar pues señaló un penalti bastante bastante dudoso y que bueno, que en el descuento que se para que ganara el Cuarte, pero bueno, son cosas del fútbol y una vez te dan, otra vez te quitan. Mi parte pues está totalmente... Pero los cuartanos pueden ir tranquilamente a Otrillas, ¿no? No hay ningún problema, no tenemos que llevar a... Dicho la pregunta, por si algo claro, me recordaba que sí, no se fueron contentos. Y ahora cuando lo comentaba también. Sí. Pero fue un partido, la verdad, muy reñido, ¿eh? Sí. Muy reñido. O sea, que ojito. Sí, sí, sí. O sea, lo plantó, pero yo creo que los equipos que más cara ha plantado al Cuarte aquí en casa, ¿eh? Y así lo dice César, la verdad es que fuimos, yo creo que empate a uno, efectivamente. Fíjate. Y al final fue cuando... Ojito, entonces con el Utrillas. Sí, sí, sí. ¿Contáis con alguna baja, sí, César? Un par de jugadores están lesionados, pero bueno, prácticamente el 11 base pues es el que va a estar el domingo. Bueno, también nosotros hay que decir que tenemos dos bajas, ¿eh? Sí. Primitivo. Está Chamizo y también Fede está sancionado. Sí, dos. O sea, 2-2. Que no son muchas, no son muchas. La verdad es que nos respetan las lesiones, que es algo. No es el año pasado que tuvimos tantos lesionados, como el anterior, que tuvimos 8. Todo el año en la enfermería. El anterior no. Hace dos años fue aquello, no había conocido, y lo he dicho aquí muchas veces, en la vida. Ocho jugadores que no sabíamos si eran buenos o eran malos, porque fichemos y estuvieron todo el año lesionados. Como Uche, y por ahí. Sí, poco más o menos. Vamos. Oye, una porra, César. Una porra para el domingo. Pues no sé, Utrillas 1-0. Bueno, era tu obligación, hombre. Pero el jamón no te lo damos. César, gracias por atendernos. Recordar a la gente, invitar también a que vaya a ese encuentro a las 4:30 en el campo de Utrillas el próximo domingo. Gracias, César. Mucha suerte. Muy bien, venga. Muchas gracias. Hasta luego. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.